repuestos para tu negocio. Desde el 17 al 24 de julio, cotiza tu repuesto en kaufparts.cl. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ¿la chuntaron los meteorólogos? Oye, no, y se suponía que era un poco más breve esta cosa y ha estado todo el día que llueve, que te llueve, que te llueve. No, y estaba viendo que el fin de semana, el domingo especialmente, viene una lluvia fuerte también. Hay que ir al CERNAC, Marcelo, los meteorólogos ya, oye, ya se soltaron, ya no tienen límites. Se subieron por la manguera. Sí, pues. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 7 grados y 4 décimas y el 91% de la humedad relativa del aire. Y aquí estamos, Marcelo Comparini, cuando en Talca, lluvia con rayos y truenos. ¡Ojo! Rayos y truenos desde anoche. Oye, yo siempre he tenido la duda con eso de la humedad relativa. 91% quiere decir que si sigue subiendo, cuando llega a 100 estamos... Básicamente un camarín. ¿Debajo del agua? Un camarín municipal, te diría yo. Sí, acuario. No. Acuario municipal. Un acuario. Puede ser también. Nos transformamos en unos pescados. Finalmente eso es lo que querían los meteorólogos, po. ¿Eh? las patitas de algunos, ¿eh? Claro, no, bueno, no querían... aquí... ¿Ah? No, dale. No quería anunciar que ahora viene el torito. El torito. Miguel Iván Guerra Aldana. Aquí llega. ¿Cómo les va, compañeros? Sin cortina, Marco Marcelo te odia. Eso te iba a decir, no, y Manolito también, que está, no sé en qué lugar está, pero sí está en los controles de este programa. Bienvenido, Manuel. Sé que hemos tenido diferencias, pero te extrañábamos. Sí, hemos tenido diferencias profundas, ¿no? Bueno, ya está. Ya está. Fíjate que hoy día hablé con un español por Zoom, la plataforma Zoom, y me decía, por cada cosa que yo le decía... Y yo le decía, me estáis hueveando. Así es mi forma de ser, digamos, como chileno. Él me decía, poca broma. Entonces, yo no... ¿Era de la situación española? ¿De qué hablaba? Claro, era como, oye, que aquí la gente no sabe si salir. No, te digo, aquí la gente salió. Poca broma. Y yo lo encontraba fome igual. ¿Por qué poca broma? Y ya, mala cueva, dije yo. Y le corté. Fíjate. Bueno, sí, pues, países no del primer mundo deberían tener expresiones mejores. Sí, pues no son españoles. Ya, dale nomás, Miguel Iván. Ya. Lancémonos a esta información, un par que no tienen que ver netamente con la pandemia del coronavirus, alguna información delicada desde el punto de vista judicial, pero partamos como de costumbre con el balance diario desde La Moneda, que entrega el ministro de Salud Enrique París, quien en esta jornada de martes volvió a destacar las señales de mejoría que ha registrado el avance del COVID-19. En concreto, ¿a qué se refiere él con esto? Es que se confirmó que este martes se sumaron 1.656 nuevos casos. Uno dice, bueno, 1.656 casos no es poco, pero aún así es el número más bajo en 70 días, cuando el 11 de mayo se registraron 1.197. Ahí en el 11 de mayo estábamos como saliendo como de la zona friendly, de la zona amistosa del coronavirus, para ya entrar a los números más gruesos. Una situación similar también se dio a conocer respecto de la región metropolitana, que se registraron 685 casos, que es el registro más bajo también desde el 29 de abril. Esto es positivo, no es para cantar victoria, pero en el fondo los últimos análisis, ya los más serios, cuando se pusieron de acuerdo varias organizaciones, coincidían en que esta fecha, si es que se hacían las cosas bien, íbamos a alcanzar el pic para ya entrar en un descenso y ya en un par de meses, si todo sale bien, ya empezar a hablar de desconfinamiento desde un punto de vista más real. Claro. Oye, algo se dijo, sí. A ver si tú me puedes aclarar, el ministro, en torno a la situación de los mayores de edad, que llevan mucho tiempo antes que probablemente la cuarentena. Sin ¿Hablamos de adultos mayores o adultos no mayores, mayores de edad? Sí. Porque si no es sobre 18 años, Marcelo. Mayores que nosotros de edad. Me faltó esa parte. Sí. No, los adultos mayores, que hoy día yo hablaba con mi mamá y decía, ya, ¿sabes, mijito? Ya es hora de que nos dejen salir, ya cada uno podrá ver cómo se cuida, una cosa así, pues ya está desesperada. ¿Hay antecedentes al respecto que puedan salir hazte cargo, una hora, Miguel. Dos horas? Sí, lo que eso tenía que ver con varios antecedentes que se han entregado respecto de la pérdida de masa muscular, también de calcificación de huesos, que obviamente provoca el estar encerrado. Respecto a eso, por lo menos hoy día, porque esto viene a raíz de una pregunta que le hace una periodista, anunció que se levantarán restricciones para adultos mayores sobre 75 años y también para niños durante la cuarentena. Esto tiene que ver de una manera progresiva. Esto también se filtró porque lo primero lo comunicó en una radio, no sé si una radio amiga, la radio Tuna, no sé si es amiga o no nuestra. Tuna. Fue amiga, sí. Fue amiga. La Tuna. La Tuna, sí, sí. Porque nosotros trabajábamos ahí, pero mira, ya no, ya ahora estamos aquí. Ahora es como una polola que ya no está con nosotros. Que nos pateó. Oye, claro. Es que ella, el Duna está en el desierto y nosotros somos el oasis, pues hermano. Aquí pura vida. Ah, mira, viste. Mira, oye, no hemos movido en el desierto, ¿eh? No sí. Hemos podido salir. Estamos confinados. De manera eufemística. Sí, alguna vez de que llegar a la selva, una cosa así. Sí. Bueno, así cosa que esa es la bueno, situación. Okay. Hay que analizar la medida si va a ser con los permisos temporales que se van a agregar esta modalidad que no existe. Existe en temas que conciernen, y él también hace el apunte allí, que tiene que ver con la tercera edad, que solamente para ir a entregar insumos esenciales para ese grupo etario de personas, pero esa es la idea, que en el fondo que va a haber un permiso que puede ser entre media hora y una hora para que puedan dar una vuelta a la manzana, que va a tener la compañía respectiva, ser un familiar o la persona que esté, porque claro, ya llevamos en día, no sabría decirte, de marzo a casi agosto, son 4 meses donde se han presentado altos índices de atrofia en muchas personas, y lo que te decía, descalcificación y problemas de pérdida de masa muscular. Perfecto, estamos, me parece una buena medida. Súper buena noticia, un poco tarde, ¿eh? Pero buena noticia también. No, está bien. Ahora, sobre 75 yo creo que diría sobre 70. Ahí hay sobre 65 que es la edad de jubilar, pues. No, también, 60-65, por ahí. Ahí tiene un límite natural. Oye, qué terrible que nos quede súper poco para jubilar, Marcelo. Sí. No, ¿sabes qué? Acabo de ver una foto, un Twitter, que salía. Mi papá siempre quiso una pista de autos, creo que era. Pantano, miren la cara de felicidad cuando. Y yo veo, y era un abuelito. Era un abuelito, y dice: ahí está mi papá, de 57 años. Pantalón cortito. Mi abuelito dice que te quería una. Estoy cagado. No, qué terrible, porque, oye, cuando empecé a aparecer, no, mi abuelito quería cuando chico un Play 3, una cosa así, y ahí vamos a estar ya, no, bueno, es malo el chiste, perdón, ando sin remate hoy día. El hombre sin remate. Está bien. Vamos gracias, a una canción. Sí, vamos, para separar las informaciones. Ay, pero mira. Bailemos. ¡Ay, sale! Oye, acá nos comenta el oso, dice Marco, los de tercera edad no alcanzan en media hora a dar vuelta a la manzana. Se demoran 10 minutos en cruzar la Alameda. Es verdad, es verdad. Nos has visto por ahí. Bueno, ok. El Taito, Miguel Iván. Otra información. Sí, otra información un poco ya alejada de... el tema de la pandemia, del coronavirus, pero que sí se ha tomado, yo te diría, la pauta de estos últimos días y que tal vez es más delicado, y tiene que ver con el caso Antonia Barra. Esta joven que se suicidó tras una presunta violación, yo digo presunta violación porque desde el punto de vista jurídico, hasta que no se compruebe, hasta que no haya una sentencia, uno no puede decir lo contrario. A eso de las 9 horas de este martes comenzó esta audiencia de formalización en contra de Martín Pradenas, de 28 años, como le comentaba. Mira, primero era el caso de Antonia Barra, pero ha sido imputado por 2 violaciones, digo, y 4 abusos sexuales cometidos en contra de 5 víctimas. Después de que se conoció el caso muy mediático de Antonia, fueron más las niñas, podríamos decir algunos, porque en el caso son que fueron menores de edad, que se sumaron también a denunciar y son personas que no tienen relación entre ellas. Así se suman, como les comentó, una imputación de 2 violaciones y 4 abusos sexuales. El caso, les comentaba, más mediático de Antonia Barra, que sucedió el año pasado en la región de la Araucanía. Miguel... Sí. ¿Y los casos ya se sumaron o el caso que se está llevando a cabo ahora es solo por la situación con Antonia Barra? No, son Barra. Cinco. Se sumaron todos. Uno habla de este caso más mediático. Bueno, esto fue público, uno lo pudo ver por la página del Poder Judicial, donde se presentan las pruebas, tanto de la defensa como de quien está acusando. Se mostraron registros. En el fondo, la formalización es como dice la palabra, formalizar, es decirle, mira, nosotros te estamos imputando tales delitos y para eso tenemos tales pruebas. Mañana, esto ya se aplazó hasta mañana, hasta las 9 horas, y ahí se van a conocer cuáles van a ser las medidas preventivas. Porque en este caso podría ser la prisión preventiva o que haga arresto domiciliario. ¿Sí, Marco? Es que estoy viendo algunos portales que dicen que ya está con prisión preventiva. Y que se descartaron 2 de las causas por prescripción, pero que van a apelar esas 2 personas porque eran los 2 menores de edad, que fue el 2010 y el 2014. Quedan 3 causas y según lo que se está informando, está en prisión preventiva. Ah, quedó inmediatamente detenido. Eso es lo que estoy viendo en 5, 6, 7, ahora 7 portales de noticias. Ah, no, este es porno. No es Radio Pío Pío. 6 portales de noticias. No es Radio Pío Pío. No, sí lo estoy viendo acá. Ya. Sí, la información que tengo es que está en la formalización que fue en esta jornada. Mañana miércoles a las 9 horas se dará a conocer si se decreta la presión preventiva. A lo mejor es por mientras, previo a la formalización. Pero después hay que ver si va a ser domiciliaria, si es que va a tener que estar en un centro penitenciario. Y durante esta jornada, bueno, hay que guardar siempre respeto por las familias, por los involucrados, pero se han mostrado varios videos, varias evidencias que uno puede pensar que ya, bueno, no me la voy a jugar a decir nada hasta que la justicia diga lo contrario. Para un lado, pero yo creo que de verdad es súper importante que todos mantengamos la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, porque si se juzga antes de tiempo, hay que esperar y tener fe de que se va a llegar a un veredicto claro y contundente. Pero tiene razón de que hay muchos antecedentes que apuntan en contra de este joven. Ahí está. Sí, y esto que nos forma parte como de lo que de trascendidos, que son como cosas que se sacan en limpio de esta formalización, fue, por ejemplo, que la familia de esta persona, Martín Pradenas, se había involucrado de manera anónima en redes sociales que hacían una campaña como Justicia para Antonia para recabar información. También se detectó que cuando se allanan, se le piden tecnología que era de él, que era su computador y el teléfono. El teléfono que presenta era un teléfono nuevo, que tenía otro chip, que no tenía antecedentes que pudiesen a los medios investigativos dar cuenta si hubo mensaje entre medios. También se involucró a una expareja, Antonia. De verdad que es bien complejo el caso y por eso duró todo durante toda esta jornada y ya... el balance, digamos, como raya para la suma de qué se va a definir, se va a conocer por la mañana de mañana, valga la redundancia. Ya, ¿y el juicio, el eventual juicio partiría pronto? Lo que pasa es que también en la formalización se fija, si se pone la prisión preventiva, se fijan los plazos para la investigación. A veces son 3 meses, a veces más. De repente, cuando están en estos 3 meses de investigación, pasa que a los 2 meses aparecen pruebas que son más concluyentes que otras y se alarga el periodo de investigación. Eso es súper impredecible como de poder definir ahora. Perfecto. Muy bien, el caso entonces de esta joven Antonia Barra, que sabemos su vida terminó en una tragedia y ahora está acusado este joven. Vamos a ver qué termina aquello. Algunas nos dicen que de otro ambiente ya tenemos cosas de la pandemia, cosas de la justicia, ¿algo más? Sí, mira, ya el tema, para salirnos un poco de lo que se ha comentado del 10% de la AFP, que lo hemos hablado harto, que ya debería empezar su tramitación más compleja entre las jornadas de mañana. Bueno, mañana a las 4 de la tarde está fijada la votación en el Senado. Es una tramitación larga porque la idea es que sea con despacho total. Y hoy día yo escuchaba al senador Iván Moreira, muy popular por estos días, que él decía que esto parte a las 4 de mañana, pero podría extenderse hasta las 12 de la noche. O sea, recién a las medianoche de mañana podríamos saber el resultado, porque todavía la presidencia no define cuánto va a ser el tiempo que dispone cada senador para argumentar. A veces les dan 1 minuto, a veces les dan 3 minutos. Ahora hay que considerar otras variantes, que la mitad está desde sus casas con tareas telemáticas. Sí. Yo entiendo de que cada uno quiere argumentar, porque es su momento como de gloria. Lo graban después, se lo cuentan a la familia. ¿Alguien de verdad cree que por el argumento de otro uno de los senadores va a cambiar de opinión? No lo había pensado así como lo dice este gallo. ¿Alguien va a cambiar de opinión de aquí a mañana por lo que diga otro? ¿Para qué van a argumentar? Deberían votar nomás. Sí, no, pero ¿cuándo? Es que eso es el tema presente. O sea, hay gente que vota y le dicen, oiga, usted dijo, no, aquí está mi declaración en el Congreso, yo voté de esta manera, y esta es mi justificación. Para que quede establecido cuál era su argumentación. Sí, mira, es que ahí viene el tema de que, no sé cuánto será el porcentaje, pero que un 80% de los parlamentarios son abogados. Sí, no dan punta sin hilo, digo. No, le, o sea, gusta está, hablar, le gusta, hablar, pero le gusta decir después, yo te dije, aquí está, mira. Aquí está escrito. Oye, claro. Y ya, entonces mañana se vota, ¿y qué pasa después de eso? ¿Queda lista la ley y se acabó? Pero hay que ver si es que consideran las indicaciones, o sea, si se vota y se aprueba, que es lo que uno ya considera que a priori va a suceder por los votos comprometidos, después esto ya pasa ya para ser despachado y ser propagado como ley de la República. Decimos que es una ley transitoria porque es un artículo que se le cambia a la Constitución, que esto ya fue aprobado en la jornada de ayer por la Comisión de Constitución. Y ahí hay que ver qué es lo que va a pasar. Porque hay mucha gente que decía, bueno, pero después de esto hay que esperar un par de meses. Parte de lo que dice este proyecto de ley es que después de promulgado, los dineros deberían ser depositados después de a los 10 días. A los 10 días de ser promulgado ley, deberían ser depositados a las cuentas, o ahí depende de cada persona, hay que establecerlo, la fórmula. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar. Por lo menos desde presidencia todavía no se han manifestado si es que van a establecer un voto. Uno piensa que algunos parlamentarios se han manifestado en contra podrían acudir al Tribunal Constitucional, pero dependiendo de eso es saber cuán rápido va a ser este proceso si es que se aprueba. ¿Qué debería aprobarse si los votos ya están? Claro, ya vamos a ver. Entonces todavía queda mucho paño que cortar en este sentido. Vamos a una canción entonces. De paños. De paños fríos podría ser. De acompañar puede ser también. Ay, qué bueno, porque es viernes. La cura que te cura. Pucha, nada que... Vamos. Pero el viernes me enamoró. 6:23, aquí estábamos. ¿Eh? ¿Llueve todavía en Santiago? Sí. Ha llovido bastante en el norte nuevamente, hasta Choapa, ayer en la noche. Así que Torca está, nuevamente, Sí, está distinto este año. Sí. El calentamiento de los globales, con ese el famosito de Al Gore, pues, tu amigo. Sí, nos cagó. Ay. Y la Greta Thunberg, pues, oye. Que no llegó en el bote, pues. Se dio la vuelta y se fue. Mira, no vino, pues, oye. Qué curioso. Bueno, por favor, Miguel. Ya, muchachos, hace instantes, hace un par de horitas, la verdad, la Cámara de Diputados y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que extiende el tiempo del postnatal a causa de la pandemia del coronavirus hasta que culmine el estado de catástrofe. Este fue un proyecto que fue presentado hace varios meses, fue resistido por algunos sectores, le pusieron indicaciones, el gobierno en paralelo presentó otro proyecto, pero ya fue aprobado y despachado. En detalle, ¿qué es lo que decía este proyecto? Es que otorgaba una licencia médica preventiva de 30 días que podía ser prorrogable, o que puede ser prorrogable dos veces. Hay que acreditarlo eso, y que cubriera a trabajadores dependientes, independientes y funcionarios públicos. No es solamente que madres puedan optar a esto, sino que también los padres, no es solamente exclusivo para mujeres, siempre que hayan accedido al permiso de postnatal parental. También está medio complejo, y por eso se había como entorpecido en el camino, en cómo iba a ser el pago del subsidio. Bueno, finalmente se resolvió que va a ser con cargo a las ISAPRES o FONASA, y que este monto va a ser equivalente al obtenido con el permiso del postnatal parental. Fue después de tanto que les costó, fue aprobado con amplia mayoría, con 149 votos a favor. Así que ahora solamente se está esperando a que sea promulgado para que comiencen a regir estos beneficios lo antes posible. Miguel, pero eso quiere decir que es otra derrota para el gobierno, porque yo me acuerdo haber entrevistado acá con Marcelo en la mañana, en realidad, a la ministra Salaquet, que dijo que, y también a otras autoridades que decían que tenían un programa mucho mejor y que era increíble, llevaba más gente, que llevaba más gente y que tal y no pasó nada, o sea, porque los proyectos del gobierno no pasan ni la cerca. Claro, el proyecto del gobierno era un cargo al seguro de cesantía, muy parecido a la ley de protección del empleo. Y que lo que decían, que en este caso, porque a solamente mujeres que podían acreditar, ahora también incluía a padres, a cuidadores, entonces ahí era como el triple de personas. Bueno, finalmente también ese proyecto quedó como corriendo como en banda en paralelo y fue aprobado el que había presentado inicialmente la oposición. La cueca en pelota, bueno, pero... La cueca en pelota. No tengo remate para ese chiste. Una vez más. Es la cuaca en pelota nomás, lo único que te puedo decir. Ok. Qué bueno. Gracias, Manolete. Qué bueno, alguien, una persona, tal vez alguna vez decíamos contar solo el final de los chistes, pero al revés. Quedar siempre justo antes del remate. Y entonces llega el hombre y le dice a su padre. Claro, esto es como Ahí termina. Entra un pingüino y una monja a un bar. Listo. Ahí está. Ahí estamos. Solo... Eso. Ahí estamos, ahí estoy hoy día, sí, no sé qué me pasa, la lluvia puede ser. Bueno, puede ser. Déjalo así. Ya, oye, me queda solo un minutito que voy a cerrar con un... Parece que Manolete no le gustó el tema. En silencio. Mira, se demoró en la cortina adecuada. Eso, yo me quedé esperando que... El desafío del remate eufemístico. No sé qué para qué sirve. Sí, pero que... Es que gracias. Se demora en llegar el audio porque Manolito está en Melipilla. Entonces llega con espacio. Y es gente que no está tan cerca. Claro, bueno. Sí, lo último que tenía, ¿qué es lo que era? Sí, un titular. Que ahí ustedes también podrán buscar el remate que para algunos ya puede parecer chiste. Tanta tarea, lo dije en chino. Tanta tarea ahí parlamentar este último tiempo que parece que también hay un cansancio, hay un agotamiento, y por eso que el Senado tomó la decisión de suspender las sesiones de los viernes por estrés en sus funcionarios. Están estresados, así que desde ahora los viernes no van a sesionar. ¡Estos locos funcionarios! Sí. Para y todos, en su todos los viernes de aquí para adelante. Exactamente, entonces, y ante esto se tomó la decisión de realizar un plan de acompañamiento que desarrollará durante esos días con talleres, conversatorios y apoyo psicológico. estate. Y esto lo deciden ellos mismos? ¿Quién es la autoridad que decide esto? Claro, es que ellos mismos, en el fondo, esto es una información que trae el diario La Segunda, y el secretario de la Cámara Alta, Raúl Castro, planteó esta interrogante, que muchos funcionarios se han visto afectados por, y estoy diciendo textual, se han visto particularmente afectados por la dificultad de conciliar el teletrabajo con la vida personal y familiar a partir de múltiples tareas vinculadas tradicionalmente a las mujeres. Pucha, que es buen empleador el Estado, porque eso, y es como anda, solo anda ellos sugerirlo están en una esa pyme, situación del teletrabajo. Ya, fantástico. Oiga, sé que estoy. No, y a mí, además del sentido que puede sonar como, oye, súmate a lo que está haciendo la mayoría de los chilenos que afortunadamente conservaron su trabajo, sino el remate. Dice tareas que estaban vinculadas tradicionalmente a las mujeres. Es como ahora el que está en la casa, sí, le tocó mudar la guagua, le tocó hacer aseo, cocinar. No, oye, no, última vez que mudo la guagua porque esta pega es de mujeres. Sí, se pasó. Oye, nunca más pasó la aspiradora. Voy a pedir los viernes feriados. Pedamos los viernes feriados. Esto es como volver a 1976. ¿Eh? Es como, qué terrible. Bro. Bueno, ok. Bueno, ahora gracias, con tu Miguel, tarjeta de crédito BCI Visa, puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Bueno, y en Amazon Prime Video, si lo tuyo son las series llenas de suspenso, drama y acción, entonces no te puedes perder La Jauría, protagonizada por Dani Vega, Antonia Segers, Amparo Noguera, Pancho Reyes y Alfredo Castro, y un gran elenco. La Jauría, vela ahora solo en Amazon Prime Video. Nos vamos a la pausa y va a estar Javi Contador. Mira, tú, ya llega con los ella. con los otros, listo. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Pedidos Ya tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo $2,500. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo van las alergias? ¿Todo tranquilo? No, esta casa está acontecida, pero Está acontecida. Esta casa está... pero ahora es Diego. Pero bueno, no importa. ¿La máscara? ¿La máscara le afectó? No, sí, en serio. Es heavy, de verdad. Se empezó a quedar así como cojo en un bar. Se lo cuento muy rápido. Perdona, y hoy día le dije, tienes que ir al doctor porque ya no podía caminar. Y hay que tener paciencia. Oye, esto no es la parte más trágica de la historia. Se lo está poniendo Manolito, no soy yo. Anticlimax. Sí, hay que apoyarle la pata. ¿Hay operación? Parece. Así. ¿Pero qué es lo que tiene? Chuta, menos mal que quede entre nosotros nomás. ¿Tú sabes que yo me operé la cadera? ¿Será lo mismo? ¿Una implante cadera? El tatita que quiere hablar de sus operaciones. Yo me operé también, ¿ah? Yo una vez me operé la rodilla a mí. Marcelo, cuéntale lo tuyo, Marcelo. Es para que no... Ese problema. Javi, tú te burla de mi vejez. Marcelo Comparini. Solo estoy tratando de tranquilizarte para que no pienses que es algo muy terrible. Yo lo hice... Pues si nosotros... Tenemos sobre 40 los dos. Aquí ha habido una. Yo tengo ligamento nuevo que me pusieron de un señor que se murió porque no. Ligamento nuevo en la rodilla, tengo dos pernos. El señor acá tiene un perno gigante en el hombro. Gigante. Nada así a presagiar. Te sabemos de todo. Han vivido todas estas cosas. Hemos vivido esta experiencia. Ya, pero, esperemos que no tenga que ser así pasado mañana, que sería el punto, pero bueno, estamos resolviéndolo acá. Ya. Vamos bien. Bueno, acupuntura. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar de cosas? Algo así. ¿Qué ocurre en el planeta? Mira, hoy día han habido varias noticias. Gracias, Manolete. Vamos a ir a algunas más superficiales. No sé si vieron que salió como un. Que es un artefacto italiano, que es una máquina que se llama Albiari, creo que se llama, que te permite conservar una botella de vino abierta sin perder ni una de su sabor, ni de sus propiedades por 6 meses. Entonces, qué choro. Ahora bien, ¿quién va a guardar una botella de vino? ¿A quién le dura abierta, una botella de vino abierta 6 meses? Ese fue el cuestionamiento que se hicieron. Se hizo la gente, por supuesto, en las redes sociales, porque es una máquina que salió en un convento que se llama. En un evento anual de artefactos eléctricos en Italia, y salió esta máquina que ha dado mucho que hablar, porque en el fondo hay mucha gente diciendo, ¿cómo te va a durar? Yo no entiendo, aquí en la casa las botellas, somos dos los que tomamos vino y acá vuelan. Sí, pues no, y claro. Tú sabes que hubo una época en que yo tenía ese sistema para sacarle el aire, ¿viste una cosa para poder sacarle el aire? A las personas. Y llegué a la conclusión de que tampoco era necesario. Si en realidad uno lo que queda del almuerzo lo toma en la noche, y si queda algo te lo tomas el otro día del almuerzo y se acabó. No hay más. Y se vuelta. Acabó. O sea, aquí no dura más de 2 días una botella abierta. Así que, pero con bueno. Un corcho, bien metido el corcho, está ahí al otro lado. Claro, ¿de qué estamos hablando? Del vino. Y la champañita, vino. Yo le pongo una cuchara de té. Ah, no, sí, pues, no. Y no se va el gas. No se ¿por qué da no gas, se va? Fíjate. ¿Por qué no? Tenemos aquí ¿por qué no se va? No se va el gas. Bueno, el gas hay no un se misterio va, de la, es no un misterio de la física. Sí, hay de la naturaleza. Sí. Alguien nos puede explicar, seguramente nosotros no lo vamos a descubrir, pero si tú pones una cucharita de una cuchara, no sé por qué el gas no se va. Yo sería incrédulo frente a esa creencia. Pero si yo lo he comprobado empíricamente acá en la casa. ¿Y cuánto? Sí, cuánto pues yo también quedaron? Lo he comprobado. Ay, yo he botado tanto champaña que sobra. Oye, no te estoy diciendo porque uno no toma tanta champaña, como, pero aquí me ha durado 4 días y tú cuando la vuelves a servir, vuelve a ser espumita, o sea, globito, burbujita. Bueno, si hay un físico escuchando el programa. No Manolete tiene todos los sonidos, se acaba de comprar sobrinos nuevos, así que prepárense. Y los quiere mostrar. Y no dudará en usarlos. Pero la champaña parece piscola. Y lo otro que me parece súper misterioso es cuando uno pica cebolla o pica ajo y después te laváis, dejáis correr el chorro con el cuchillo en medio de las dos manos, el metal hace que se te vaya el olor de las manos. También no sé por qué sucede, pero sucede. Sucede. Sí, secretos de la naturaleza con Javi Contador. Otra cosa interesante es... Es el clásico fósforo después de ir al baño. Pero es que ya no se usa. ¿Sabes que el fósforo era súper bueno? Pasa que las casas ya no tienen caja. Muchas ya no usan fósforo. Hay pocas, sí, es difícil pillar los fósforos. Hay gente que tiene velas en los baños. Sí, mira la música, ¿eh? Como un xilofón. Sí, sí, sí. Hola, hola, bienvenidos a mi baño. A la izquierda pueden ver un bidet. Está... Fósforo encendiéndose. Fósforo. El fósforo encendido, Manolete. Ahí igual viene, hay gente. Bien. Oye, pero Manolete. No, sí, Manolete. Mano, dedos rápidos. Los tiene todos. Bien, le cuento una historia. Iba por el campo y me encontré con un mapache. Ahí cagó. Ahí te voy a poner cualquier cosa. No, si lo tiene. Pasa que de fósforo a la M, para mapache, que se muera un poquito, pues tampoco es flash. Claro, ponle cualquier cosa, un ruido. Una oveja, una oveja. Perfecto, perfecto, es un mapache. Ahí está el mapache, el mapache. Cuando de repente es el mejor imitador. Una doncella. Ah, era una doncella mapache también. Mapache eran, oveja. Eran puro mel. Pero el mapache se creía oveja. Y bueno que uno vaya modificando la historia a medida que no tiene ruido. Era una familia de mapaches. Es mejor al revés, que Manolo nos vaya tirando, Manolete nos vaya tirando los ruidos y nosotros inventamos la historia según lo que él nos va haciendo. ¿Hagamos ese juego? Ya, y cada uno una frase. Dale. ¡Ay! No, no, no. Marco Silva. Marco Silva llega a la radio. Y no por lo tonto, ¿eh? Le puso súper poco cariño Manolete al juego. Sí. Trató de al tiro llevarlo para otro lado. Sí, al tiro. Ocho noticias. A primero medio, no a tercero, vamos. No sé si ustedes. Justo un mono estaba en la puerta. Ah, un mono, pensé que era como un delfín punta botella. No, tenemos delfines, ¿eh? Tenemos delfines. Nariz de botella, no punta botella. Oigan, no sé si han visto con qué ojos miran, con cierta con discreción, con cierto temor, toda esta la levantada de la candidatura de Kanye West. Marido Kanye. Como el Kanye. Kanye West. Sí, pues uno lo dice rápido, Kanye West. Kanye West. Kanye West. No sé si han visto cómo él está levantando su candidatura, que dice cosas bastante. Se las trae, como llegó así pisando fuerte. Sí. Bueno, sí, pero viste que se inscribió solo un estado y ya está fuera de plazo para todo el resto de los estados. Yo no entiendo cómo alguien puede tratar de ser presidente de Estados Unidos solo en un estado. Es que él tiene otro camino, muy como, a lo mejor quiere hacerla como House of Cards, como ir de a poquito, no sé, como... Un camino largo. Un camino largo, al mismo tiempo... Bueno, él le ofreció, entre sus ideas, entre sus planes, dijo, le preguntaron, por ejemplo, por las armas, y dijo, no, yo no le pondría más coto a la compra de armas, no, es igual, está bien. Entonces, las armas dejémoslas como están, incluso creo que hizo un comentario como, es entretenido, y otro como, no, está bien, entonces, ok. Después, en una causa, porque él habló en contra del aborto, él dijo que a él mismo, su papá, no me acuerdo si a su mamá o su papá lo había pensado, y para él había sido muy complicado saberlo, y que incluso cuando él tuvo uno de su hija, también en un momento lo pensaron, y ahora él quería promover el hecho de que darle $1,000,000 a la gente que tuviera guagua. ¿Él le va a dar a la gente que tenga guagua, pero que pensó en abortar, o a cualquiera que tenga guagua? No leí la letra chica, pero ese era como así era el titular del proyecto, entonces era como raro, porque igual nacen N guagua en Estados Unidos. Sí. Y si te ganan $1,000,000 por guagua, es una locura igual. Ahora, si no tuviera atrás. Gracias, Manolete. Oye, si no estuviera Trump, uno no se creería lo de Kanye West. Porque... Gracias. Ya basta. Gracias, Manolete, gracias. Porque con Trump todas estas cuestiones son posibles ahora, po. O sea, claro, uno antes decía, no, una locura. Es ahora una ridiculez. Y ahí estamos. Bolsonaro, Trump, claro. Manolito, búscate esa guagua que la ocuparon en todos los avisos comerciales de una época que decía así. Ahí. No, era como. No, ahí ya no. ¿Sabéis cuál era? La guagua del aviso. Como de Pebbles. Ahí, pues se escuchó como una. Como que sí, era no sé, un rarísimo. Comercial. Oye, Marco, no, mira, nuestro amigo, nuestro. Basta, la guagua. La guagua. Nuestro nuevo amigo, el catador chileno, que es una persona que conoce de licores, dice: la cuchara es porque la fuga del gas disminuye con el frío. Y el mango de la cuchara de metal, por la boca de la botella, conduce bien el calor y lo extrae y lo mantiene frío. Mira. Esa es la explicación. Es sí. Por la boca la botella. Mira de quién te burlaste. Es por la boca la botella. De quién te burlaste. ¡Conmigo! Oye, vamos a una canción ahora. Oye, pero espérate, lo último que quería decir de Kanye West, porque él saca frases todos los días. Bueno, la última que salió es que dijo que en algún minuto Kim Kardashian había tratado de encerrarlo por un hipotético asunto, trastorno mental en Wyoming. ¿Wyoming? Sí, Wyoming, en el mismo Wyoming. Dijo, no, Kim me quiso encerrar con la ayuda de un doctor. Incluso estaban confabulados para encerrarme por un hipotético trastorno mental. Que luego todas estas declaraciones uno dice, ¿será hipotético? ¿No será hipotético? Papi, en fin, la noticia que ahí seguirá dando que hablar Kanye West. Kanye. Vamos entonces a una canción de este mismo señor, po. ¿De quién? No me sé ninguna. No. Kanye West. No, el gran Gustavo. Gustavo Cerati, Soda Stereo. Oye, qué lindo. ¿Qué sonido nos esperará ahora? No, pescaron súper poco el juego. Están, oye, los veo muy cómodos, un poco incomodidad. Salgan de la zona de confort. Qué bueno, esa gente que dice, no sean, no se preocupen, ocúpense. Ese tipo de frase es un absurdo. ¡Abuelito! No estoy preocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué está sacando GIF animados? ¡Abuelito! ¡Abuelito, dime tú! A mí lo que más me gusta. ¿Qué pasa? Sí, Heidi. Heidi total. ¿Cómo se llama el perro de Heidi? Y aquí estamos ante el último, Niebla, aquí estamos ante el último día laboral de Manolete, así que le damos las gracias. Lo está dando todo Manolete porque esto se acaba. Llegó el afilador. Estamos, muchas gracias Manolete, por todo lo que hiciste, siendo niño además. Gracias. Oye, esta es una noticia del extranjero. Es una historia de, muy bien, de unos jubilados de Michigan. No, ellos son de, espérame. No eran de otro lado, después se fueron a Michigan. Pero bueno, de Jerry y Margie Silby. Gracias, ya, ¿qué les pasó? ¿Ah? ¿Qué les pasó? Ellos se jubilaron. Dejemos Manolete que la Javi cuente la historia y después empezamos con los ruidos. A no ser que sea demasiado preciso y demasiado bueno el aporte. Ahí sí. Bueno, Jerry y Margie. ¡Abuelito! Ese era yo. Quienes en el 2003 descubrieron una fisura en un juego de azar. ¿Qué pasó? Ellos habían jubilado. Claro que, perdón, estaba bien, eran de Michigan. Y lograron ganar en 9 años, ¿sabéis cuánta plata? ¿Cuánto? $26 millones. ¿Para en distintos loterías? No, es que mira, en el 2003 en un solo gran premio. Tenían un negocio, lo cerraron y dijeron, listo, vamos a disfrutar nuestra vejez. Sin embargo, todo cambió el día que Jerry volvió a su antiguo local, él tenía un almacén, encontrándose con un folleto sobre un nuevo juego de azar. Se llamaba Windfall. ¿Ya? Este señor, el dueño del almacén, Jerry, era matemático avezado. Entonces dijo, ¿sabéis que acá hay un vacío? Porque en el fondo, si el premio final alcanzaba los $5 millones y no había un único ganador, el premio se repartía entre quienes alcanzaban 5, 4 y 3 de los 6 números disponibles. ¿Me estás siguiendo? ¿Ya? Sí. Entonces dijo, listo, compró uno, después dijo, no, pues lo que hay que hacer es comprar mucho. Entonces la segunda vez compró, se gastó $3,600 en tarjetitas. Y se aseguraba que recibía premio. No, compró 3.600 posibilidades. Entonces, $3,600 en posibilidades. Y solo ese día ganó. ¿Qué es esa música de fondo? Me desconcentra. ¿Por qué te marcha abuelo? Encontró una cosa de abuelo y la lanzó como si nada. Manolete, pero siempre vine a trabajar así de drogado, Manolete, porque a mí no me había tocado. Es su primer día, déjalo, es un niño. Es el juguete nuevo, es el juguete viene nuevo. De una factoría, hacía zapatillas antes. Déjalo. Oye, ¡cambia la base! Pero por Dios. Descubrieron. Ah, pero además es porfiado. No, descubrieron entonces, Javi, se entiendo bien, una especie como de falla matemática que permitía que ellos siempre ganaran. En el fondo dependía de la cantidad, porque en el fondo decía ya, si estos $5 millones no tienen un único ganador, se reparte entre los que sacaron, son 6 posibilidades, entre los que sacaron 5, 4 y 3. Entonces teníais muchas posibilidades de ganar, entonces si teníais muchos boletos, ganaba y harto. Entonces la primera seguro vez, que tenéis por lo menos 2, claro. ¿Cachai? Ganó invirtió $3,600, pero se ganó 6,300. Ya. Y después la segunda vez invirtió 8,000 y ganó cerca de $20,000. Y así fue ganando durante muchos años. Se forró, hizo un club de gente que tenía que meter $500 para que fueran parte. Y también les daba un poco la estrategia para repartir. Y esto no es ilegal, no era ilegal. No, porque era como un vacío, el señor gastaba mucho en lo pidió nomás. Entonces después la falla del sistema. Claro. Windfall dijo no, vamos, quebró un poco, cerró el juego porque no se vendía mucho, no tenía, solo este caballero tenía el secreto, pero en general no se vendía tanto. Y de ahí se cambió, encontró otro en Massachusetts y ahí se fue para allá y siguió jugando y ganó, no sé si se forró el caballero, hasta que también dijeron no, parece que esto no está funcionando y bueno, pero puede vivir tranquilo porque toda la plata se la ganó limpiamente, encontró, claro, la falla del sistema y bueno, la disfrutó. Ahora, si eran viejitos, ¿en qué se van a gastar la plata? Porque no alcanza tanto corega. Sí, pues, ¿en qué? No, oye, pero que, ojo que uno... Los 70 son los nuevos, son los nuevos 50, pues. Sí, es cierto. Oye. Pero Manolete, por Dios. Puta, pero Manolete, córtala. ¿Qué le pasa? Está desatado. Oye, escúchame, pero uno que lo máximo que he encontrado es un teléfono que cuando yo era chico me acuerdo, un teléfono malo, que podía hacer llamadas de servicio local medido en un teléfono público gratis. Eso era todo. Oye, no, yo no sabía, a veces no sabía a quién llamar cuando veía un teléfono público malo y se juntaban como, te juntaban con los compañeros de colegio y decían, ¿y a quién llamo? Porque no tenía la necesidad, pero había que aprovecharse de la falla del sistema. Nunca más, estoy pensando en qué otra cosa. En Estados Unidos, yo fui a Estados Unidos cuando tenía más o menos 18 años. Y en esa época las monedas de un peso en Chile, unas monedas grandes, eran exactamente del mismo porte que las de un cuarto en Estados Unidos, que eran las que a su vez servían para todas las máquinas expendedoras de bebida, qué sé yo. Y me acuerdo que me habían dado el dato y llevé como 10, no sé, y me esa es la trampa más grande que he hecho con las monedas. Pero yo también lo hice porque en algún momento me acuerdo que parece que la moneda de 100 nueva se parecía a la de al euro. Al euro también, sí, pero se parecía una, no sé, como de pinta. Oye, ¿y te acuerdas que mito que funcionó? Yo me llevé que había unos chilenos en Londres, ay, perdón. A veces. Que había unos chilenos en Londres que... Los que hablan a través. Había unos chilenos en Londres, te estoy siguiendo, dale. Sí, sí. Que vivían en un departamento, esto en el tiempo como de los 80, y que la calefacción funcionaba con moneda. O sea, entonces los tipos... Claro, porque había que poner como monedas para que, como un teléfono público, para que se activara la calefacción. Ya. Entonces los tipos... descubrieron que si hacían monedas de hielo con el mismo peso de las monedas normales, tiraba y la moneda se activaba, pero el calor hacía que el agua de la moneda se derritiera y chao, nadie se dio cuenta. Entonces los tipos cambiaban y cambiaban la máquina, y dicen que raro los chilenos, como nosotros pusimos la moneda y ahí estaba, pues no sé qué pasa. Y ese departamento decían parecía Miami cuando habían 10 grados bajo cero afuera. Así que ahí te digo, la viveza del chileno medio, ¿ah? ¿Eh? Bueno, quería aportar con ese dato. Pero oye, pero hay que tener como la plantilla para hacer moneda en hielo para que te queden iguales. Sí. Esa historia yo la pongo más en duda que la... No sé, Rick. Espérate, pero estaba en un libro de... ¿Cómo se llama este? No sé. El misterio sin resolver. Sí, de Ofanor Velasco. De hielo. Puede ser. No, en un libro de Galeano está del mismo de las venas abiertas. Ahí está la historia. Yo me acuerdo cuando lo compraron. Pero tal vez era ficción. Cuando pertenecía al comando de Jaue. Me lo regalaron. Tal vez era ficción, era un cuento, una historia. Oye, ¿ustedes conocen a Daniela Chávez? ¿A quién? Daniela Chávez. Me suena como del mundo de la farándula. Ella es una modelo, tuvo un impasse en algún programa de Vértigo con Yerko Puchento, ¿Y es chilena? No sé si se acuerdan. Ella es chilena y tiene una cantidad de seguidores en Instagram, no sé, creo que cerca de 3 millones. Si es que no son más, a lo mejor... Voy a googlearla inmediatamente. Bueno, Daniela Chávez está comprando el club de fútbol Rancagua Sur. Ella al parecer es rancagüina, entonces ella dice que les presento Club Deportivo Rancagua Sur de tercera división, pronto subirá al profesionalismo, un desafío más, pero un lindo sueño porque es un cuadro de mi ciudad. Vamos con todo, Club Rancagua Sur. Y los directivos del club... Es muy rubia ella. Muy, sí. El comentario desafortunado, ¿eh? Porque... Bueno, no, es que es sorprendentemente rubia, porque es difícil. No, pero se sabe que... Tan rubia. Yo te pido respeto, se sabe que los nórdicos y los escandinavos hay gente que ha sufrido por el color de su pelo. Entonces no... De unos ojos preciosos verdes. Bueno, bien. Ella sería... Entonces está negociando, salió los directivos del cuadro... del cuadro futbolístico a decir que sí, que si bien todavía no estaba cerrado el trato, pero sí estaban en negociación y que sería muy bueno que ella fuera parte de la directiva. Y además encima que es una mujer como influencer, porque nada, tiene muchos millones de seguidores en su cuenta. Así que... Para, ¿y el club cómo se llama? Rancagua Sur. Es amateur todavía, pero la idea de ella es profesionalizarlo. Porque ya está O'Higgins de Rancagua, entonces sería como el otro equipo de la ciudad, Rancagua Sur. Mira. Sí, así mismo. Malo como nombre, ¿eh? Porque Rancagua South, sí. Sud. No sé, pongámoslo. South Rancagua, una cosa así. Pucha, no sé qué decirle, chiquillo, no. ¿Cómo le pondrías tú? South Rank Water. Partamos antes. ¿Quién se compra un club de fútbol si no es Elton John, Ross Stewart? Nadie. Ay, Daniela Chávez, pues. Daniela Chávez, ¿por qué no? Oye, estaba entre invertir mi plata. Sitio oficial y eso que tiene muchos millones de seguidores. Lo estoy buscando, pero no me acuerdo. Oye, pero. ¿Y qué es lo que hace para que se compre un club? Porque. Porque es de su ciudad, pues ella debe ser de ahí. Chuta, pero yo soy de Temuco, pero no soy Marcelo Sala, pues no puedo comprarme un club. No, si es que espérate, un equipo. Yo con plata me compro una isla. Un equipo amateur puede valer lo que vale la cancha de fútbol, las 2 hectáreas que tiene y nada más. O sea, no sabéis cuánto vale. Lo ninguneáis después porque... Uy, lo tiraste para abajo con todo. Puede ser que cuando uno piensa que te compraste un equipo de fútbol de una gran suma de dinero, realmente no era tanta plata. Sí, bueno. pero igual es como que te compraste un equipo de fútbol. Siempre es como... Es de millonario igual. Sí, suena. Es como cuando dice... El Leeds, por ejemplo, se lo compró donde está entrenando Bielsa. Lo compró un millonario italiano. Entonces... Uno dice, mira. Ah, oye, y Bielsa va a Rancagua Sur ahora, lo que es de Daniela Chávez, ¿eh? Claro, como, pues, es raro, suena bien, pues, suena como, oye, sí, qué pues suena como otro level. Sí, pues. Mira. Bueno, hemos llegado al final, ¿eh? Hemos llegado al final, no sé con qué nos va a sorprender Manolete para despedirme, a ver. No, y... Bueno, Javiera, quiero decirte que lo has hecho fantástico esta ocasión. Y nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana. Un beso grande. Que estén muy bien. ¡Déjale! Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana, joder! Bueno, Marcelo, ¿me estabas contando? Claro que la evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestro experto. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Y escucha esto, porque una ola de crimen resuena en las aulas de un colegio y nadie descansará hasta encontrar a los responsables. Tarde o temprano el silencio se escucha. La cacería ha comenzado. La jauría. Vela ahora solo en Amazon Prime Video. Nos vamos a la pausa y viene Loreto Gatica. Prepara la papila gustativa o las papilas gustativas, Marcelos. Las preparos. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP. Y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, lo hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web, afpmodelo.cl, y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uyoy! Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Bueno, 7:02 y esperamos a Loreto Gatica que con una temperatura razonable, ¿eh? Ay, y con apetito, siempre. Con apetito, 7 grados. ¿Eh? ¿Cómo está Loreto Gatica? Muy bien, chiquillos, ¿y ustedes? Bien, aquí estamos, con frío. Bien, aquí estamos, ¿eh? Con la lluvia. Estamos, que ya es como... Es algo ya. Es algo. ¿Traes comida calórica? Sí, traigo comida calórica y lo que le quería proponer ahora es un viaje. porque yo ya estoy que corto las winchas. Entonces los quería invitar a viajar a partir de estos deliveries, que en verdad son como una experiencia, como estar en otro país. Ah, ya, o sea, vamos a ver deliveries de comidas de distintas partes del mundo. Sí, sí, sí. Ya, ¿por dónde partimos? ¿A qué parte del planeta? Y vamos a partir con Ingera, que lo encuentran en Instagram como ingera-scl, y que en el fondo es un delivery de cocina etíope africana, o sea, del norte de África. No Buena. Te puedo creer, no sabía que ni siquiera se podía conseguir comida etíope y africana en Santiago. Sí. ¿Cómo es la comida y de qué se trata esta comida? Es que esa es la gracia, porque en el fondo este es el único delivery que está funcionando ahora de este tipo de comida. Injera es un tipo de pan muy clásico de esta zona, y que en el fondo es como si fuera como un gran crepé, con un toque así como medio acidito, porque se hace como con orina fermentada de teff, se hace allá. ¿Qué? Acá con distintos tipos de ¿orina? Granos. ¿Harina? ¿Fermentada? Ay, de té. Escuchamos mal. Me asusté. Dije, Dios mío, ¿qué estamos comiendo? ¿Masa madre? No. Es una harina fermentada como un gran crepe. Y en el fondo aquí lo que te llega es un menú para dos o tres personas, que además tiene la gracia que viene con música. Porque uno de los socios de este emprendimiento es el DJ Haití, José Miguel Martín Buitriago, que es el mismo que podíais ver como en su triciclo con parlantes en eventos como el Mapocho Bailable. Él te manda su pista ¿ya? de música electrónica africana para poner con este tipo de comida. Ay, además qué buena viene idea. Como... Sí, muy entrete. Y viene así como con todas las instrucciones. Te dicen, por ejemplo, parta poniendo una cerveza heladita, porque es un tipo de cocina bien picante, entonces funciona muy bien con un tipo de con cerveza helada o de repente con un espumante. Y que pongas también como la onda, que prendas velita, tires, yo saqué hasta las sábanas de seda y para poner ambiente, todo. Y ah, mira, de vez en cuando te puede dar por rugir. También se escucha el león desde mi casa, así que puede ser. Ah, puede ser. Así que bueno, y entonces viene este gran como crepe con este toque medio acidito y distintas preparaciones, porque la gracia es que lo comas con las manos. Vas cortando este crepe y lo vas untando, por ejemplo, en un pollito que es súper marinado, que también pueden ser como camarones, por ejemplo, el pollo berbere se llama, que tiene una mezcla de especies así, medias picantonas, vienen también con lentejas. Pero entiendo, ¿el pollo lo tomas con el crepe, así como que lo agarras, o lo claro, tomas con la mano? Claro, como lo envuelves, nomás. Como si allá. Fuera como cocinada de la India, o también lo puedes hacer como un tipo panquequito, si no quieres comer con la mano. Entonces pones adentro un poquito de pollo con estas lentejas, por ejemplo, o con el charro, que es un guiso así bien típico y especiado, y vas probando distintas preparaciones. Es como un gran plato que se pone sobre la mesa para compartir. Está muy bueno el dato. Y tiene varias alternativas que uno puede pedir ahí en Instagram. Es solo este menú que lo pides en Instagram y llega a tu casa los viernes. El viernes hay día de reparto. Ah, genial, o sea, hay que programarse para el viernes. Hay que programarse para el viernes. Ya, aquí, mira, sabes que yo me acuerdo de un artista etíope, le voy a pedir a Tanano, Tanano en los controles, Yeke Yeke de Morikante, esa canción. ¿Pero tú creéis que esté en el que piensa con años de anticipación? No, si hay una burocracia pidiendo, acá. Tiró una cantidad de ruido y cuestiones. Esta es Marcelo. No es. ¿Te parece? ¡Vamos con esta! Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why? Wow. Mira, esto es. Esto es. Esta es Yeque Yeque, Morí Canté, éxito y uno de los pocos éxitos de esta zona. Mira, mira, mira cómo canta. Una voz increíble. ¿Pero cuándo canta? Me imagino que las mujeres le mandan para la casa de tener también mucha percusión, ¿no? Mucha bate, mucha. Mucha percusión timbal. Y como una cosa así media electrónica. ¿Y de ahí no son los señores del ataúd estos que están? Es bien probable. Dicho, ¿no? Es bien probable. Mira, aquí canta, aquí canta. Deja que cante. Ahí, porque ahora va a cantar la media introducción, ¿eh? Sí, es un poco largo porque allá se toman todo con calma. ¿Cachai? No hay apuro. Todo es otra cosa. Mira, espérate, Ya viene, va a media hora esto, ¿eh? Ah, mira, acabo de cachar de que me condoré. No es de Etiopía, es de Guinea. Pero mira cómo está, mira. Pero Marcelo, no tiene nada que ver. Le estamos quitando minutos a Loreto. Y te quedaste en el país. Sácalo. Por favor. Mira, ya. Mira, démole. No, pero era para poner ambiente. Está buena idea. Ambiente. Démole, sí. Démole. La Guinea Francesa. Y ahora, una cosa, un algo. Ahora nos vamos a Turquía. Nos vamos ahí a todas las historias de la medianoche y todo. Sí, nos a vamos Estambul. A Turquía. Nos vamos a Mese, que se escribe con una Z, lo encuentras en mese.cl y es un restaurante turco que está en Manuel Montt a cargo de Onur, un chef de Turquía, pero sí, buenísimo, y que además está haciendo un delivery que es gratis a cualquier parte de Santiago. Así que de martes a sábado funciona, es cosa de coordinar ahí, sale el teléfono y todo en la página web. Y tiene unos platos que también están bien pensados para la casa, desde el picoteo, el clásico hummus con distintas versiones de beterraga, de hummus, de garbanzos, de... Pero además otros que son como bien calóricos para esta época. Por ejemplo, hay un cordero que a mí me encanta que viene como en una masa. Entonces tú lo partes y sale como el humito del cordero que viene así con distintas verduras grilladas, con una pasta chiquitita, que queda increíble con este como caldito del cordero, con sésamo, y todo esto también puede resistir que lo caliente en el horno sin ningún problema. Hay otra también muy rico. Bueno, la clásica musaca, que es esta carne molida con especias, con purés de berenjenas ahumadas, con salsa de bechamel, quesito que viene como con un arroz turco para revolver toda esta maravilla. Muy bueno. O el hunkar, que es una carne de vacuno, como que viene con salsa de tomate, sobre un puré de berenjenas ahumadas y acompañada con arroz turco. El arroz aquí es muy importante y muy rico, hay que decirlo. Qué bueno. El arroz es importante siempre, siempre, en todas las comidas. Siempre, sobre todo. Siempre. Sí, sobre todo en. Bueno, no voy a decir nada mejor. Dale nomás, Loreto. Para no caer en falso ambigüedad. Así que esto funciona de martes a... de martes a domingo hasta las 9. O sea, de viernes... De martes a sábado hasta las 9 y hasta las 8 los domingos. Así que está perfecto como para un almuerzo así rico. Sí, y aquí hay un músico turco. No. Pues la base de la teleserie turca, esa la tenemos. Claro. Sí. Onur. Ya, vamos al tiro a otro país. Onur, sí. Vamos a otro país. Junji y Junaeb, las princesas, claro. Las princesas. Ahí está, esta es la teleserie. ¿Por qué haces? Onur. El clásico, ¿no? ¡Déjame ir! ¿Qué quieres? ¿Qué le pasa, Onur? Es solo un... Tienes tanta razón. Quiero pedir comida a domicilio. Loreto Gatica me está dando un buen dato. Claro, eso es lo que diríamos. Fantástico. Bueno. Ya, ¿a dónde nos vamos ahora, Loreto? Ahora nos vamos a Japón. Este es un delivery que partió ayer, que se llama Ovento, ovento.cl, y que se encuentra también en Instagram como ovento-scl. Y la gracia de este menú, que es a la hora del almuerzo, se pide el día anterior hasta las 5 de la tarde, es que está José Osaki a cargo. Este chef nacido en Lima, de madre chilena, con abuelos japoneses, se fue el año pasado a un viaje largo por Japón y quedó pegado y abrió Ovento. Yeah. ¿Ovento por qué? Porque la Bento Box es esta clásica como tupper japonés, como una caja que tú ves como comiendo en la calle a la gente, que por lo general lo preparan en su casa y es cocina súper casera, súper cotidiana, pero un almuerzo súper equilibrado. Son 6 o 7 tipos de preparación en una sola cajita. En este caso, en Ovento, el menú cambia todos los días. Por eso hay que verlo para más o menos programarse y saber lo que viene. Esta cajita maravillosa cuesta 7.500 pesos. ¿Y qué trae, verdad, por ejemplo? Danos un ejemplo. Por ejemplo, hoy día, ¿qué me comí yo? Hoy día me comí un tamagoyaki, que es como similar a una tortilla en base a huevo, que tiene distintas verduras, que puede ser de repente como lechuga, como para darle más frescor. Después venían con unos camarones en tempura, también venían unos edamame, también bien saladitos, ricos, con yakiniku, que es una carne a la parrilla, pero así, harta carne, y que viene como con una salsa media picantita y agridulce, y arroz gohan como para acompañar este caldito de la carne. Oye, pero muy contundente la cajita. Por 7.500 pesos. La cajita. Depende del día, ¿sí? Te puede tocar, el Ovento de repente puede venir con sushi o puede venir con salmón también a la plancha, con salsita como agridulce o con encurtido. Siempre tiene un poquito de ensalada. ¿Tú recomendarías jugársela así como al azar? Sin saber lo que viene, pedir el Ovento nomás. Sí, es entretenido. Hay que pedir el día anterior el Ovento de mañana. Y entonces tú lo abres. Además, la gracia es que la presentación es muy japonesa. Como que está todo como no se mezcla nada, está todo en su segmento, bien detalladito. Además, además del Ovento, me pedí la Meat Tan Min, que es un caldo concentrado, como al estilo del ramen, que cuesta 4.500 pesos y que es con carne, con vegetales, con fideos de trigo. También te puede tocar como envase camarones o solo de verduras, con un toquecito de kimchi como más picante para entrar en calor ahora con estas lluvias. Buenísimo. Bueno. Ya, vamos a una canción. No sé de qué país nos viene esta canción para seguir dando la vuelta al mundo. De Turquía viene, ¿eh? De Turquía. Ahí vamos viendo. A ver. Sí. Bueno, claro. Es un grupo de reggae turco. El vino turco. Que se parece un vino de Neil Diamond, era turco. Sí, absolutamente. grupo inglés, tiene un restaurante inglés, ¿no? ¿Cuál es el que nos queda? Que toca vamos música a hacer... jamaicana, claro, no, o algo que tenga cannabis. Casi, porque vamos a interrumpir nuestro viaje para caer en un dulce final, porque este dato es increíble, es la alerta del mejor... ¿Del mejor qué? Brownie que yo me comí. ¿No? ¿En serio? A mí me encantan los brownies. Pero el mejor. Bueno, eso es una cosa medio inglesa, creo. Es como lo que mejor me resulta. Sí, oh, también. Qué rico. Sí, porque además, y media gringa también, porque hay versiones que tiene mantequilla de maní. Este ya. Perfecto. Nos queda. Estamos con ciertas dificultades para entender lo del brownie. Pero dos vamos palabras, a tener película, paciencia. Película. Vamos a tener paciencia. El brownie se prepara con. Ahí está. Un saludo a Andrés Brauna, gran amigo, que vive en Catapilco ahí, que tiene una granja aventura. Y que, bueno, cocina ricos brownies. ¿Qué podemos decir de los brownies? El brownie tiene brownie. Chocolate. Vamos a buscarlo, ¿eh? Brownie. Tiene nueces. Puede ser también. Claro. Mira, según Wikipedia, un brownie es un bizcocho de chocolate pequeño, típico de la gastronomía americana. ¿Viste? Tiene razón. Ah, americana, no inglesa. Se llama así por su color marrón, oscuro, o brown, que en inglés significa café. Muy bien. A veces se cubre con jarabe espeso de chocolate y puede llevar dentro trocitos de nueces. Y hay también butterscotch y mantequilla de maní. Ahí está. Lo que podemos decir. También hay una variación con chocolate blanco que se llama Blondie. ¿Eh? Como la gran banda. Bueno, lamentablemente. Vamos a salir adelante, Marcelo. esto no nos va a mermar. Un segundo. No nos va a milanar. Bueno. Porque tenemos un problema con el sistema de Loreto Gatica. Se cayó, si manda... no sabemos desde qué altura. Claro, a ver si nos manda por WhatsApp el dato del brownie, por último, para decirlo nosotros. Eso, que lo mande por WhatsApp. A ver si nuestro querido Miguel nos dice cuál es el dato que tenemos que dar. Déjame decirte que tiene colesterol de 73 mg. Por 100 gramos. Pero deja pensar dónde comió brownie rico, porque en esta... clásicas, cafeterías de cadena, hay unos brownies que me parecen bastante agradables, ¿eh? No quiero mencionarlos. Son buenos, ¿no? ¿Para qué los va a mencionar si no nos llega ni uno a nosotros? Pues? Nada. Claro. A ver si nos llega el dato de Loreto Gatica para... ¿Mm? Bueno, estamos esperando esto no va a mermar nuestro programa ni un ápice, déjame decirte. Oye, bueno. Por último toquemos algo de James Brown. No, pero si ya, no. Ahí está. ¡Oh! ¡Lo tenía listo, Mariano! Dale, James si... Brownie. Fantástico. Oye, ¿pero seguimos? ¿O tocamos? No, no queda nada. No queda nada.